Radio Ubrique. Deportes. Buenas tardes, saludos y bienvenidos una vez más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para toda la actualidad deportiva de nuestra localidad, por lo que nos vamos a quedar todavía con el repaso a lo que nos dejó el pasado fin de semana, que fue muy pródigo en citas deportivas que llevamos analizando a lo largo de toda esta semana. Y miren ya el día en el que nos encontramos, a jueves. Hoy vamos a hablar de baloncesto, porque en la tarde de ayer el CABU infantil de primer año disputaba el segundo partido de semifinales por el título provincial, los playoffs, y en este caso perdía en este segundo partido ante el conjunto del Club Baloncesto San Fernando. El encuentro terminaba con victoria de los isleños por 41-62, por lo que el conjunto que dirige Juan Luis Esteban no ha podido forzar el tercer partido, que era su intención. Recuerden que ese primer partido de semifinales se jugaba el pasado fin de semana en San Fernando, y allí también el conjunto del San Fernando, del Club Baloncesto San Fernando, ganaba por 13 puntos arriba, 68-55. La verdad que le ha tocado bailar con la más fea al CABU en estas semifinales, el equipo que a priori parece el favorito a hacerse con el título provincial, por el potencial que tiene este equipo y, digamos, por el trabajo que están realizando con este conjunto infantil. Ahora queda por discernir qué equipo se va a enfrentar a los isleños en la finalísima. Por ahora tiene ventaja el Club Baloncesto Puerto Real, que ganó a domicilio en Sanlúcar a Adesa 80-60-77, pero su partido todavía no se ha disputado el segundo encuentro. Eso se suma también a que el pasado fin de semana el Fercabe CABU Cadete lograba una nueva victoria, la 16ª, está a punto ya de cerrar la liga regular, se va a tener que conformar con esa segunda posición, mientras que por su parte el CABU Mini sumó otra victoria más, la 7ª, ante el DKV El Puerto por 48-8, nada más y nada menos. Comentar también que este fin de semana jugarán tanto el mini como el premini femenino, y que arranca los playoffs o la fase final de la Liga de la Sierra de Cádiz de la categoría senior. En este caso, los cuatro equipos implicados son el Puerto Serrano Atlético, el Club Deportivo El Bosque Baloncesto, el Acude de Villamartín y el Club Baloncesto Olvera. El equipo bosqueño, que es en el que nosotros nos centramos, jugará este próximo sábado el primer partido de semifinal en Puerto Serrano ante el Puerto Serrano Atlético. Esta liga, este año, queremos decir, esta temporada, esta fase final cambia de formato. Recuerden que en años anteriores las semifinales se jugaban, había ida y vuelta, pero se jugaba en dos sedes que eran elegidas. Los cuatro equipos se desplazaban en la primer partido de semifinales a una sede y luego a otra. Pues aquí se juega ida y vuelta en la localidad de los equipos implicados. En este caso, la ida se va a jugar en Puerto Serrano y la vuelta tendrá lugar en el Bosque. La otra semifinal enfrentará a la CU de Villamartín y al Club Baloncesto Olvera, primero en Villamartín y después Olvera. La vuelta será para el próximo 1 de abril. Y eso en cuanto a baloncesto. También hoy queremos hablar repasar en este caso lo que hicieron los ubriqueños en dos pruebas. La carrera popular de Medina Sidonia, con Eduardo Gómez Díez entrando en la cuarta posición de la general en esta prueba de 8 kilómetros. El corredor de edad junior, que se llevaba la victoria en esa categoría, al igual que su padre, Luis Gómez Moreno, que se llevaba la victoria en la categoría veteranos C y además conseguía la 11ª posición de la general. Y también en la carrera popular Nervión San Pablo en Sevilla, prueba de 10 kilómetros homologada por la Real Federación Española de Atletismo, pudimos ver el regreso de Francisco Javier Jaén Moreno a la competición después de un parón debido a una lesión que le ha tenido en el dique seco, y por fin volvía a una prueba competitiva. Lo hacía entrando el 21º de la general en una prueba en la que participaron pues casi 4.000 corredores. Y en los temas centrales en los que nos vamos a centrar hoy en día, uno va a ser el atletismo, pero el atletismo por montaña, porque el pasado sábado, además de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, se disputaba la carrera por montaña Sierra Elvira, primera prueba puntuable para la Copa España de Carreras por Montaña. En ella debutaba como componente de la selección andaluza el ubriqueño Dani Román, que conseguía la décima posición de la general, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún ubriqueño en una prueba del el Nacional de Carreras por Montaña. Pues un muy buen resultado, un debut con muy buen pie, el de Dani Román, que ya está pensando en la próxima cita que tendrá lugar en Castellón. Y también, del mismo modo, el fin de semana pasado se celebraba, como saben, la 35ª edición del Rally de Sierra Morena, primera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rally de Asfalto, con la presencia del ubriqueño Antonio Pérez como copiloto de Cristóbal García, que finalmente lograban la octava posición del Scratch de la Copa del Campeonato de España y la segunda del Campeonato de Andalucía. Tuvieron una serie de problemas durante la segunda jornada, pero parece ser que en general buenas sensaciones en ese debut, en una prueba de muy alto nivel, no solo una prueba sino un campeonato de España que parece que va a estar este año a un nivel altísimo, con la irrupción de los R5, los distintos equipos, las marcas implicadas este año en el campeonato de España, que bueno, pues para deleite de los aficionados al motor que siguen ese campeonato de España sobre todo. Y bueno, y el plus añadido de que vamos a tener un ubriqueño ahí luchando por esas primeras posiciones. Y por último, hoy se ha disputado la cuarta etapa de la APSA Key Epic, con la participación, como saben, del ubriqueño Jorge López Janeiro junto con su compañero de equipo Manuel Rojo, una etapa de 112 kilómetros entre Greaton y Elgin, muy rodadora, en la que, lógicamente, la pareja que ha demostrado su clase y su categoría, Cadel Evans y Jorin Capié, y su experiencia, ha sido la que se ha llevado la victoria en la categoría Master, con 4 horas 38 minutos 28 segundos, 44 segundos menos que Bad Bregen y Abrao Acevedo, y 2 minutos 31 segundos menos que Tommy Miser e Iván Zugasti, la pareja española que, por cierto, lidera la clasificación general Master. Manuel Rojo y Jorge López Janeiro han entrado pues con una desventaja de 33 minutos, nada más nada y nada menos. Han sufrido mucho en esta etapa, en la undécima posición entraban de la categoría Master, pero les ha servido para mantener la quinta plaza de la general y, bueno, quedarse tan solo 3 minutos de los alemanes Thorsten Keller y Max Friedrich en esa clasificación general que ocupa la cuarta plaza, que hoy por hoy es lo máximo a lo que van a poder aspirar Jorge López Janeiro y Manolo Rojo, dado que las tres primeras posiciones se están jugando la victoria en esta categoría Master, están a muy poca distancia de tiempo y, lógicamente, a un nivel muy, muy altísimo. Mañana, quinta etapa, entre una circular que arranca, tiene salida y tiene meta en Elgin, de 84 kilómetros y 2.100 metros, pues esperemos que consigan mantenerse, pesan ya el paso de las etapas de esta Key Epic y esperemos que consigan mantenerse Manuel Rojo y Jorge López. Son cuestiones que vamos a tratar en unos instantes, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes número 16, especialistas en pinturas, todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura anticondensación con efecto termoaislante y antimoho, especial para decoración interior y exterior, espacios como baños, techos, cocinas, gimnasios o saunas. Pintura fragancias, cada color asociado a un aroma, lavanda, eucalipto, pomelo o frambuesa. Proteja los tuyos con la pintura gama antibacterias. Es una pintura mate al agua de excelente calidad para interiores sobre yeso, cemento y ladrillo, con un acabado espectacular sobre superficies lisas. Pinturas Rafa, en Avenida de Cortes número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. ¿No sabes si tienes cláusula suelo? ¿Desconfías del banco en la reclamación? ¿El banco no te devuelve lo indebidamente cobrado?

En Autoservicios Casacanto hasta el 25 de marzo las mejores ofertas. Pizzas Ayala, diferentes sabores, 1,69. Aceite girasol Alberto Sol, 1 litro, 1,05 euros. Compresas Indasec, 2,65. Servilletas, 150 unidades, 1,49. Lata de cerveza Estrella del Sur, 33 céntimos. Y lata de cerveza San Miguel 00, 39 céntimos. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. Novena Feria del Queso Artesanal de Andalucía. Villaluenga del Rosario acoge los días 1 y 2 de abril su Feria del Queso Artesano, en la que de nuevo contará con exposiciones, degustaciones y venta de quesos de toda Andalucía. Tendrá lugar en el Centro de Eventos de la Albarrada, con entrada libre y la participación de 30 queserías de las distintas provincias andaluzas. El programa de actividades contempla además catas dirigidas, talleres de ordeño y de elaboración de quesos. La feria será escenario del noveno concurso andaluz de quesos tradicionales Sierra de Cádiz y, como novedad, incluirá un concurso de cortador de quesos y otro denominado Tu Peso en Queso. Durante el fin de semana podrá visitarse además de forma gratuita tanto el Museo del Queso como el Centro de Interpretación de la Literatura y se ofrecerá animación y guardería infantil gratuita. Disfruta del mejor queso con tickets degustación, 8 tapas de queso por 5 euros, entre las más de 200 variedades expuestas. Te esperamos en la novena Feria del Queso Artesanal de Andalucía, los días 1 y 2 de abril en Villaluenga del Rosario. Y 52 minutos de la tarde. Vamos a arrancar hoy con ese repaso a cosas que tenemos pendientes, por ejemplo el básquet, el baloncesto y lo que ocurría el pasado fin de semana, lo que ocurría también el día de ayer. Vamos a comenzar por eso precisamente. El pasado sábado arrancaban esas semifinales por el título provincial en la categoría infantil de primer año. Primer partido que se jugaba en San Fernando y donde el conjunto isleño superaba a los ubriqueños por 13 puntos arriba, 68-55. Un buen partido el planteado también por el conjunto del Cabu, que bueno, aguantó el tirón del equipo local, que como hemos comentado antes, el favorito a hacerse con el título provincial por potencial, por plantilla, por trabajo, por todo, ¿no? Pero bueno, se quedó la victoria, tenían el factor cancha, le sirvió, primer punto para los isleños, y el segundo se dirimía en el día de ayer, segundo partido de semifinales. El Cabu jugaba en casa a eso de las 8 menos cuarto ante el Club Baloncesto San Fernando. Y no pudo ser. El objetivo del Cabu, lógicamente, era intentar forzar el tercer partido, aunque ya sabían que iban con poca ventaja, ¿no? En estas semifinales, ante el potencial del conjunto San Fernando, pero su idea era competir e intentar forzar, hacerse fuerte en casa, intentar forzar el tercer partido. No pudo ser, se cayó por 41-62 y por lo tanto el Club Baloncesto San Fernando es el equipo que pasa a la final. Espera rival, en principio tiene ventaja en la otra semifinal el Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades, que ganaba por 60-77 a la Dehesa 80, pendiente del segundo partido de semifinales. También el pasado fin de semana nos dejaba otros dos encuentros, en este caso el Fercabe Cabu Cadete, que se enfrentaba al conjunto del DKV San Fernando y conseguía vencer por 74-48, suma su 16ª victoria, las mismas que el líder, que el DKV Jerez, que sigue arrasando, 25-63 ganó a la Gimnástica Portuense. Y en este caso ya, pues, el conjunto ubriqueño está a la espera de que se disputen la última jornada, en este caso, que es la que se va a disputar el próximo 2 de abril. Todavía queda pendiente una jornada para jugar los partidos retrasados. El último partido de la liga regular le va a enfrentar al DKV el puerto. Ya saben que el CABU, Fercabe CABU, tiene garantizada esa segunda posición. Y bueno, la primera solo la alcanzaría con un tropiezo mayúsculo del DKV Jerez, que parece que no se va a dar. Por lo tanto, entrará también en esa final a 4, en esa fase final, como segundo del grupo A. Y por último, el CABU Mini, que también ganaba este fin de semana en casa 48-8 al DKV El Puerto, se consolida en esa tercera posición y a la espera de que visiten Ubrique los equipos que lo anteceden en la tabla clasificatoria, para ver si puede dar ese golpe de autoridad y que logre meterse, que le permita meterse en la segunda posición al menos, que también daría derecho a los playoffs. El próximo rival del CABU será el Arcos, el conjunto arcense, que es el penúltimo clasificado, solo ha ganado 2 partidos, y ese partido ya tiene hora, será este próximo sábado en el pabellón municipal de Arcos a partir de las 5 de la tarde. El otro encuentro que se va a disputar este fin de semana lo va a protagonizar el equipo Premini femenino. Recibe en casa de esa 80 el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Y por último, comentar que este fin de semana arranca lo que son los playoffs de la Liga de la Sierra de Cádiz Senior. Los 4 primeros equipos clasificados de la Liga Regular son los que se van a enfrentar en una final a 4, donde las semifinales serán a doble partido y la final a un solo encuentro. Como primero, en la Liga Regular, como sabemos, se ha clasificado el Bosque Baloncesto, segundo Club Baloncesto Olvera, tercero Acude Villamartín y cuatro Club Baloncesto Puerto Serrano. Por cierto, que en la última jornada el conjunto del Bosque Baloncesto perdió su imbatibilidad. ¿Y adivinan con quién? Pues con el conjunto del Puerto Serrano, 61-64 fue ese resultado. Precisamente el equipo de Puerto Serrano es al que se va a medir en estas semifinales. Así que mucho cuidado para el equipo bosqueño, que va a contar con una baja sensible, la de Miguel Ríos, para estas semifinales. Unas semifinales que no se van a jugar como en años anteriores, donde había una sede donde se jugaban todos los partidos. El primer partido de semifinales en una localidad, los 4 equipos se desplazaban allí. El segundo partido en otra, los 4 equipos se desplazaban a la otra localidad. En este caso, la sede va a ser la casa de cada equipo. La ida, pues va a tener lugar en la localidad del equipo que ha estado peor clasificado, en este caso, Puerto Serrano y Villamartín, y la vuelta en el Bosque y Olvera. Pues bien, este sábado, 4:30 de la tarde, en Puerto Serrano Atlético, el Bosque Baloncesto. Y en Villamartín, a las 7:45, acude Villamartín, Club Baloncesto Olvera. La vuelta será el próximo 1 de abril, el sábado 1 de abril, a las 4:30, en Olvera, Club Baloncesto Olvera, acude Villamartín, y a las 7 en el Bosque Baloncesto Puerto Serrano Atlético. Pues mucha suerte para el conjunto del Bosque Baloncesto. Dejamos a un lado el baloncesto, los resultados, que era una cosa que teníamos pendiente, como hemos dicho desde al principio de esta semana. También teníamos pendiente conocer lo que hicieron los ubriqueños en 2 carreras populares, además de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, hubo ubriqueños en otro tipo de pruebas. Y vamos a destacar en primer lugar la que se celebraba en Medina Sidoña, una carrera de 8 kilómetros, en la que se llevaba la victoria un viejo conocido del atletismo popular aquí en la provincia de Cádiz, David Cepero, con un tiempo de 28 minutos 0 segundos clavados. Segunda posición para Carlos Sánchez Quevedo, 28 minutos 11 segundos. Y tercera para Santiago Vaca Asencio, 28 minutos 50 segundos. Cuarta para un ubriqueño y además jovencísimo, que bueno, completaba una gran actuación en Medina Sidoña. Y da esperanza, ¿no?, por ver a corredores tan jóvenes y ya obteniendo esas posiciones, como Eduardo Gómez Díez, que conseguía la cuarta posición de la general con un tiempo de 29 minutos 36 segundos. Además, obviamente se llevaba también la victoria en su categoría, la categoría junior masculino, el más joven, sin duda, entre los 15 primeros clasificados de esta carrera, y además metiéndose en esa cuarta posición, pues a poco más de un minuto y medio del ganador. Se dice bien pronto, pero este resultado, este tiempo responde a mucho trabajo que hay detrás de este joven corredor ubriqueño, que estamos seguros que va a dar muchas alegrías al atletismo ubriqueño. En este caso, la undécima posición de la tabla clasificatoria fue para su padre, Luis Gómez Moreno, que entró con un tiempo de 31 minutos 21 segundos. Y se llevaba además la victoria en la categoría Veteranos C. Pues dos ubriqueños que subieron al podium, lo más alto de su categoría, que no es moco de pavo. Y después también la buena noticia del fin de semana era el regreso, la vuelta a la competición de Francisco Javier Jaén Moreno, que ha estado en el dique seco por una lesión durante un tiempo, una lesión larga, y por fin volvía a la competición. Lo hacía en la carrera popular Nervión San Pablo de Sevilla, que ganaba Maurice Seurel Castillo con 31 minutos 10 segundos, seguido de Samuel Lai Rincón, 31-18, y Jesús Brenes Gómez, 31-21. Francisco Javier Jaén Moreno fue vigésimo primero, cuarto de la general, cuarto de su categoría, con 33 minutos 36 segundos. Pero sobre todo nos quedamos con esa buena noticia, que es su regreso a la competición después de una larga lesión. Y continuamos hablando de atletismo, pero en este caso nos pasamos a la montaña, porque como hemos comentado antes, en nuestro sumario, el pasado sábado se disputaba no solo la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, sino una prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña, y una prueba ya de prestigio como es la carrera por montaña Sierra Elvira. La noticia, pues la daba el ubriqueño Dani Román, que debutaba con la selección andaluza y lo hacía entrando, cruzando la meta en la décima posición de la general. Vamos a conocer más sobre esta carrera y sobre su actuación con Dani Román, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Como decimos, décima posición de la general en Sierra Elvira, entrando en el top ten de una prueba de la Copa de España de Carreras por Montaña, una cosa que hasta ahora no había hecho ningún ubriqueño. Supongo que es para estar muy satisfecho y orgulloso, ¿eh? Pues la verdad que sí. La verdad que en un principio yo ni me lo esperaba la posición que iba, hasta que me lo confirmaron ya quedando pocos kilómetros y la verdad que muy contento. Todavía estoy que aún no me lo creo. Y supongo que, bueno, ciertos nervios por esa responsabilidad también de que era la primera carrera en la que debutabas con la selección andaluza, ¿no? Claro, sí. El nervio llevaba prácticamente toda la semana ya con los nervios y la noche antes esto ya era que me subió por las paredes, como quien dice, y la verdad que una vez que dieron la salida ya desaparecieron los nervios, ya la concentración a la carrera y a disfrutar. ¿Tú eras la primera vez que corrías Sierra Elvira? Pues sí, es la primera vez que iba allí. ¿Y qué te habían explicado del recorrido? ¿Qué conocías a priori? Pues a priori lo único que conocía era que me pasaron el perfil una semana antes y estuve echándole un ojo, porque también otros años no ha sido el mismo recorrido. Ajá. Y este año lo han modificado, lo han metido 29-30 kilómetros nada más, y que la carrera empezaba a partir del kilómetro 16, los primeros 15-16 kilómetros eran muy rápidos, eran toboganes, y a partir de los kilómetros 16 es cuando venía lo fuerte de la carrera. Ajá. Y por tanto, ¿tú cómo la planteaste? Pues en un principio seguí, intenté de encontrarme buenas sensaciones, buenos ritmos, el cuerpo me respondía, intenté no perder el grupo de cabeza y ya conforme iban pasando los kilómetros, pues ya se iban formando los grupitos y la verdad que me estuve aguantando ahí en el segundo grupo de muy bien, y hasta que ya llegamos a los últimos dos subidas estas, que a partir del kilómetro 21 por ahí, que fue ya más o menos cuando empezaron a abrirse ya las diferencias. ¿Tu objetivo cuál era en esta primera prueba de la Copa de España? Pues mi objetivo, yo venía diciendo que mi objetivo principal era meterme entre los 20 primeros. De los 20 primeros, porque no sabía tampoco a lo que me enfrentaba, era la primera vez que competía a estos niveles y la verdad que estaba muy contento con el resultado. Oye, Dani, y a pruebas como esta, como Sierra Elvira, ¿lleváis algún tipo de estrategia conjunta, colectiva, los componentes de la selección o cada uno va por su pellejo? Pues cada uno, como tú has dicho, cada uno va por su pellejo. Se intenta ayudar en lo que en los avituallamientos tenemos a a la gente de la selección y todo esto, que nos ayuda, no, por si nos hace falta cualquier cosa o si lo tenemos todo preparado, planteado, como tú quieras, que en el avituallamiento tal, que te den geles o barritas o lo que tú quieras, pues sí, pero después lo que es planificar la carrera es darle y que se quede atrás quien quiera. Como que no tenéis una estrategia en común para favorecer a alguno de los corredores, ¿no? En este caso, pues, contáis todos con esa libertad. Te quedaste con, bueno, como decimos, ya nos contabas cómo preparaste la prueba, los últimos kilómetros, pues supongo, como lo decías al principio, no sabía exactamente en qué posición me había quedado, pero supongo que ya en esas dos subidas fuiste remontando posiciones. No, la verdad que cuando empezó la carrera a partir del kilómetro, bueno, empezó la carrera, que cuando la carrera ya era a partir del kilómetro 16 o por ahí, la verdad que fui cogiendo a mucha gente, porque en la primera subida empezaron a caer de gente, a lo mejor que se había pasado de ritmo o algo los primeros 15 kilómetros, y después pues la subida gorda se venían abajo, y tú que ibas bien, habías ido los primeros 15 o 16 kilómetros controlando y ibas viendo que ibas atrapando a gente, pues la verdad que también la motivación de venirte arriba y cogerlo, pues sí. ¿Te queda, cuando cruzaste en la meta, te queda con la sensación de que podías haber dado algo más o te exprimiste al máximo en esta carrera? Lo digo porque muchas veces uno cuando cruza la meta dice, bueno, he conseguido una buena posición, pero creo que si aquí hubiera apretado, si aquí hubiera hecho esto, si aquí hubiera lo otro, me hubiera ido mejor. ¿Tú te quedaste con la sensación de haber podido dar algo más? Yo, mi sensación, sinceramente, cuando terminé la carrera, es que di lo máximo. Uh-huh. Yo, en esta carrera, no es en otra típica carrera, a lo mejor que haya podido correr, que mira hacia atrás y a lo mejor ves a uno, a lo mejor cada 300 metros, por ahí. Ahí mirabas para atrás y veías a 7, 8 o 10 personas detrás tuya ahí a menos de 300 metros, igual que para adelante. Los miraba también y también lo llevaba ya a tiro. Ahí un minuto es mucha diferencia, creo yo. Vamos, que no podías regular en casi ningún momento, ¿no? No, la verdad que no, que no regulé. La verdad que intenté mantener las pulsaciones en las que iba y que las sensaciones, sobre todo. ¿Qué ambiente te has encontrado en esta primera prueba de la Copa de España? Se ha echado de menos a algunos corredores del nacional, ¿no? O que suelen competir a nivel nacional. Claro, sí, se han echado de menos. Estaba Iván Ortiz, estaba Dani García, a Miguel Caballero, está Pablo Villa también, que son sido los cuatro primeros del Campeonato de España de la Real Federación Española de Atletismo. Y la verdad que sí, muchísima gente también que han tirado a ese campeonato. Estamos hablando del campeonato de España, de trail, que bueno, se ha celebrado en Canarias. Era muy goloso porque te daba la posibilidad de coger plaza para el Mundial y lógicamente han ido o se han desplazado hasta Canarias. Esta competición, como bien comenta Dani, no es de la Federación Española de Montaña, como si ha sido Sierra Elvira, sino de la Federación Española de Atletismo. Pues ahí ya saben la competencia que hay por el control y de lo que son las carreras por montaña o este tipo de modalidades. Lo que sí se ve, a pesar de todo, Dani, en la clasificación da la impresión de que parece que el relevo generacional ha llegado. Me refiero a que cuando comenzaron a expandirse este tipo de carreras por montaña, casi siempre hemos visto a los mismos corredores. Ahora aquí vemos corredores diferentes, algunos también conocidos, pero todos muy muy jovencitos, ¿no? Sí, claro, los que venimos así de atrás venimos pisando fuerte o vienen pisando fuerte, porque la verdad que sobre todo yo lo estoy viviendo en mis carnes, sobre todo en la selección andaluza, que no superamos la media de edad ni de los 24 años, creo. Somos todos jóvenes, una apuesta para el futuro y aún así estamos ahí, como quien dice, metidos arriba. Sobre todo en lo que tú comentas, esa apuesta de futuro y esta experiencia sin duda que os va a ayudar a todos a crecer. Próxima cita de la Copa creo que es en solo 2 semanas en Castellón, ¿no? ¿Qué conoces de la prueba que vais a hacer? Pues sí, dentro de 2 semanas es la maratón de Borriol allí en Castellón, 42 kilómetros y, y ya no sé más nada, porque ya está, no me gusta tampoco pegarme pensando en la carrera varias semanas antes, y no me gusta la semana antes pues empezar a mirarla y empezar a hacer las planificaciones de carrera y no agobiarme en el sentido de o quemarme de dos o tres semanas antes de una prueba. ¿Y hasta esa cita tienes alguna carrera en mente antes de viajar a Castellón o descanso? No, descanso. El único, tengo un fin de semana nada más para entrenar y recuperar a la vez, que es este fin de semana, y ya el fin de semana que viene ya que está allí en Borriol, que es el 1 o el 2 de abril. Vais, Dani, ¿vais a tener algún contacto anterior los componentes de la selección andaluza? ¿O ya se vais directamente para allá? ¿Va a ser la próxima vez que vas a ver a tus compañeros y a tu seleccionador? Hombre, claro, yo ya creo que los veré, que a lo mejor quedaremos en una, o en Granada o en Sevilla. Para la propia competición, ¿no? Sí, ya para irnos para Castellón, porque la verdad que como unos están trabajando, otros estudiando fuera, otros pues no podemos permitirnos el lujo, como quien dice, de concentrarnos pues a lo mejor un día antes o una semana antes. Físicamente, Dani, físicamente, ¿cómo te encuentras en este mes de marzo? A estas alturas, digamos, ¿te notas que has alcanzado tu pico de forma o todavía estás en ello? Pues si te soy sincero, el mes de marzo, a raíz de cuando acabé Jimena Trechai, me encontraba súper fuerte. Me encontraba que estaba subiendo mucho el nivel, ritmo y todo, y después de la Jimena Trechai tuve un par de semanitas, tres, así que por motivos personales no podía entrenar tampoco mucho, y la motivación y todo, pero bueno, me he quitado la espinita en esta carrera. Ya ahora estoy empezando otra vez a entrenar fuerte, con ganas y con la motivación por las nubes, como quien dice, y para adelante. Pues recuerden, 1 y 2 de abril en Castellón, Burriol, que es la próxima cita de la Copa de España de Carreras por Montaña, la próxima cita donde van a estar presentes la selección andaluza y con ella Dani Román. Dani, que nos alegramos mucho de este resultado en Atarfe, y nada, enhorabuena y te deseamos mucha suerte para esa próxima cita de principio de abril, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Venga, igualmente, hasta luego. Recordemos que en esta décima carrera por montaña de Sierra Elvira, que se celebraba en Atarfe, en Granada, puntuable para la Copa de España, primera prueba, por cierto, de la Copa de España de carreras por montaña, el vencedor fue un jovencísimo Juan Javier Jiménez, corredor almeriense, que, bueno, con 22 años, si no lo ha cumplido, pues está a punto de cumplirlo, se llevaba la victoria absoluta, con 22 añillos nada más, con un tiempo de 2:48:56. Tras él, Mario Olmedo, con un tiempo de 2:50:12, pues en este caso 24 años, y tercera posición para Pepe Muñoz con 2 horas 54 minutos 45 segundos, este en este caso con 27 años, súper jóvenes, para lo que estamos acostumbrados, ¿no?, últimamente en estas pruebas de carreras por montaña. De la copa, ¿no? Eran los corredores ya más veteranos los que solían estar ahí copando. Bueno, ha habido alguna aparición, por ejemplo, Dani García hace unos años, pero bueno, también ya es un corredor con cierto bagaje y destacado, pero sobre todo nos quedamos eso, con esa media, ¿no? Esa media de edad entre los primeros corredores. En este caso, Abdel Fattah Dalal, que quedó en cuarta posición con 2 horas 57 minutos 15 segundos, ha sido el primer componente de la selección andaluza, también con 22 añitos, que lograba cruzar la meta. Seguido de José Antonio Luna, 3 horas 11 segundos, Miguel Ángel Soriano, 3 horas 18, los dos de la selección valenciana. Séptima posición para Alberto González, también de la selección andaluza, 3 horas 47 segundos. Seguido de Biel Gomila, 3 horas 2, 17. Antonio Cayetano Ortega Orozco, que lo conocemos, de la selección andaluza, 3 horas 2.51, y detrás de él justo Dani Román, en esa décima posición, con 3 horas 3 minutos 6 segundos. Hay una diferencia de 16 años, en este caso, no de 16 años, perdón. En este nos referimos a que hay una diferencia de 14 años o así entre Antonio Cayetano Ortega y Daniel Román. Ahí vemos pues ese relevo generacional del que hablábamos en esta carrera de la Copa de España de carreras por montañas, décima edición, carrera por montaña de Sierra Elvira. Nos van a permitir que cambiemos radicalmente de modalidad deportiva, pero siguiendo casi la misma línea, porque hemos dejado una competición de la Copa de España para meternos en otra del Campeonato de España. Cambiamos al motor, al automovilismo, nos vamos al mundo de los rallies, y bueno, ya hablábamos hace unas cuantas semanas con Antonio Pérez sobre su temporada, sobre el proyecto tan ilusionante en el que se había embarcado junto con Cristóbal García, y el estreno, bueno, aunque ya lo habían tenido en el León, en un rally sprint, pero el estreno en el Nacional era Sierra Morena, que abría el Campeonato de España de Rally de Asfalto el pasado fin de semana. El viernes ya pudimos dar algunos avances sobre cómo le iban las cosas en esa en la primera jornada de contramos cronometrados. Y bueno, pues ahora lo tenemos al otro lado del teléfono para que nos cuente cómo se desarrolló esa primera cita del Nacional. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Entiendo que sentimiento contrapuesto tras este rally de Sierra Morena, porque si bien una octava posición del Scra no está nada mal para comenzar el campeonato, pero hubo ciertos problemas que arrastraste y el fin de semana que os impidieron en general estar más arriba, ¿no? ¿Cómo fue en Sierra Morena? Sí, la verdad que, bueno, estamos contentos por el ritmo que marcamos, mientras que las cosas fueron bien. El resultado no es malo, ¿vale? Pero bueno, tuvimos problemas mecánicos el viernes por la noche y tuvimos problemas más serios ya casi finalizando el rally, que pensábamos que no lo acabábamos. Uh-huh. Pero vamos, en líneas generales, contentos con cómo se ha desarrollado ese primer test en el Nacional. Supongo que también viendo el nivel y la rivalidad que había en la parrilla de salida, ¿no? Sí, bueno, estamos contentos porque el ritmo de carrera es bueno. Estamos mejorando bastante. El viernes hicimos los dos primeros tramos, la verdad que bastante, bastante bien. El equipo muy contento. Y ya llegando la parte de la noche, que tuvimos 50 kilómetros de tramo nocturno, pues ahí sí tuvimos los problemas ya, porque hicimos casi 38 kilómetros, pues sin freno. Uh-huh. Nos llegaron unas pastillas que venían de Inglaterra, ¿vale? Y venían defectuosas y bueno, todos los Ford R5, pues, exceptuando Christian, pues tuvimos problemas, ¿no? La verdad que supimos aguantar la noche, la salvamos, como dijimos. Y bueno, el sábado, pues sí, tuvimos ya unos problemas más graves porque eran problemas de motor. Pues teníamos un problema con temperatura del agua que hacía que el coche pues perdiese potencia hasta que en el tramo de Cerro Rejuela se quedó parado. Estuvimos parados alrededor de minuto y medio, y bueno, conseguimos llegar a meta y salvamos por lo menos esa sexta posición en el Campeonato de Europa y octavo en el Nacional. Uh-huh. ¿Esos problemas suelen ser comunes, a Antonio? No. Hablamos con el ingeniero realmente no sabía a qué se debían. Vamos, el coche llegamos a la última asistencia y no son comunes. Mm. Ni los problemas de freno ni los problemas de motor. Claro. Mm. Por lo cual el equipo pues quiere que sigamos la progresión. Y bueno, ya te digo, el fin de semana que viene pues nos desplazamos a tierra asturiana, donde correremos el Rally Villa de Tineo. Uh-huh. Antonio, peor le fueron las cosas a vuestro compañero de equipo, ¿no? Creo que no pudo acabar el rally. No sé si también por, también supongo que por el tema de los frenos, pero no sé si algo más también. Sí, bueno, el compañero de equipo nuestro, Christian ganó el rally. Uh-huh. ¿Vale? Sí, me refiero. Y luego estaba Santiago Carnicer, igual que nosotros, que él en el primer tramo se paró porque sin freno en este tipo de coche no se puede ir. Y no quiso arriesgar, se paró, y él lo que hizo fue el super rally, reincorporarse a la segunda etapa. Sí, la verdad que estaba complicado, ir sin freno de noche es muy complicado, porque se corre mucho, y la verdad que corrimos un riesgo bastante, pero bueno, salió la cosa bien, y bueno, conseguimos acabar adelante. Lástima que perdimos la primera posición en el campeonato de Andalucía, pero bueno. Es lo de menos. Sí, porque habíais estado en cabeza hasta ese momento, en ese duelo directo con José Antonio Aznar, ¿no? Sí, vamos a ver. El viernes le ganamos todos los tramos y el sábado ya, con los problemas de motor, pues él empezó a recortarnos la distancia de medio minuto que le llevábamos. Uh-huh. Realmente yo creo que estamos un paso por delante de él, pero bueno, eso hay que demostrarlo y si tenemos oportunidad de hacer otra carrera del campeonato de Andalucía, que la haremos seguramente, ya depende de lo que nos ordene el equipo. Uh-huh. Por lo pronto pensábamos ir al Almanzora, pero el equipo nos ha dicho que nada, que tenemos que ir a por Asturias, así que Asturias vamos. Supongo que para ustedes esa segunda plaza en el campeonato de Andalucía es un mal menor, ¿no? El objetivo está claro que para vosotros es ser lo máximo competitivo, lo máximo posible en el campeonato de España y en esas está. Y por cierto que bueno, siendo la primera prueba del Nacional, se ha constatado que este va a ser el campeonato de los R5, ¿no? Sin duda. Sí, el coche de moda, como comentamos la vez anterior, como es el coche que está de moda ahora mismo por reglamento. Y el que quiera optar a ganar el campeonato tiene que subirse en un R5. Si no, ya hemos visto que los Porsche no han sido competitivos. Vamos, Mitsubishi había uno, no ha sido competitivo, ha estado en todo momento por detrás. Y sí, la siguiente prueba del campeonato de España, pues el Rally de Canarias, que es campeonato IRC. Y las previsiones es que haya alrededor de 25 R5, con los cuales allí la competencia va a ser, vamos, impresionante. Porque poco a poco pues la gente se va, bueno, que se va incorporando, ¿no? Va adquiriendo estas unidades, bueno, ya y se irán reincorporando al campeonato de España, incluso en los certámenes regionales, pues también habrá pilotos con estas monturas. Nos comentaba eso, la segunda prueba del Nacional llega en mayo, hasta mayo, que será en Canarias, que es el 41º Rally en las Canarias. Pero después viene otro, porque prácticamente el mes de mayo se lo vais a pegar en Canarias, el 27º Rally Villa de ADG BP, que ese será en Tenerife. La primera, tú comentas, la segunda cita del IRC. Correcto. Hasta entonces, ¿tenéis previsto algo? Nos comentabas que Asturias en principio, porque supongo que la intención de Roberto Méndez es que vayáis evolucionando el coche, probando el coche allí por las pruebas cercanas a vuestra base, ¿no? A la base, correcto, del equipo, quiero decir. Sí, correcto. Roberto, para empezar, nos ha dicho que no nos subamos en otro tipo de coche, porque en principio pensábamos correr con el Porsche aquí en Andalucía. Pero son dos tipos de conducción diferentes. Entonces, para no viciar al piloto, pues nos ha recomendado que no nos bajemos del R5. Entonces, para seguir con la progresión de kilómetros y después a punto, pues lo mejor es seguir con el R5 y hacer las pruebas que podamos. Por lo pronto vamos a Tineo. Seguramente, antes de ir a Canarias, haremos algún rally más, seguro, ¿sabes? Claro, porque va a y ser... Y el periplo de Canarias, pues ya sabemos, son 15 días lo vamos a estar allí, porque somos una semana en una isla y otra semana en Tenerife. Se pueden hacer una idea, ¿no? Lo que tiene que costar trasladar todo el equipo, todo el vehículo hasta Canarias, lógicamente que se aproveche, ¿no? Para que no haya que volver a lo largo de del año. Desde RMC Motorsport, ¿qué os han trasladado tras el rally de Sierra Morena? Pues tuvimos una reunión con Roberto. Uh-huh. Y la verdad que él estaba muy contento porque ellos ven más datos que nosotros. Nosotros sabemos cómo vamos, sabemos la progresión que llevamos, pero ellos a través de la telemetría ven bastante más datos que los que nosotros obviamente podemos saber. Y la verdad que Roberto está muy contento porque ha visto la mejoría, sobre todo la mejoría, y nos ha dado pues, los pasos a seguir para mejorar. Para mejorar la frenada, la velocidad por curva, que uh-huh. es realmente donde se ganan este tipo de coches. Y nosotros pues estamos bastante esperanzados, ¿eh? Porque nosotros realmente estamos en los tiempos de los tramos complicados. Sí, sí, sí. Con lo cual tenemos que mejorar algunos pequeños detalles que, vamos, que yo creo que de aquí a un par de rally esperamos estar, vamos, detrás, vamos, de los de cabeza. Uh-huh. Pulir detalles que se dice. Sí, bueno, sí es cierto que un campeonato de España, un campeonato de máximo nivel, los pilotos que hay tienen muchísima experiencia, vamos, no vamos a negar la experiencia ni la calidad de pilotos que hay, pero bueno, nosotros ahí estamos, vamos a intentarlo, ganas no nos faltan y ilusión tampoco. Uh-huh. ¿Qué tal te has visto con Cristóbal? ¿Hay compenetración o como todas las parejas, esto requiere también algo de tiempo? No, con Cristóbal hay bastante penetración porque ya llevamos unos rallies juntos. Uh-huh. Aparte llevamos desde toda la pretemporada, la verdad que hemos hecho muchos kilómetros de preparación, de entreno, y la verdad que la penetración es total, ¿sabes? Él es un buen tío, una persona, sí, se exige mucho, es una persona que se exige porque es competitiva al 100%. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, la verdad que entre los dos hay una relación muy, muy, muy buena. Y eso es lo que nos hace, pues acoplarnos mejor uno al otro. Uh-huh. Pues próxima cita, como decimos, el rally de las Islas Canarias, el Corte Inglés, que es prueba IRC, prueba internacional, lo que, como nos comentaba Antonio, pues seguramente más de una veintena de R5 van a estar presentes en esta próxima cita. Estaremos muy pendientes de todo, Antonio. En principio, agradecerte que nos hayas puesto al día, que nos hayas contado cómo fueron las cosas en Sierra Morena. Nada, mucha suerte y a seguir en esa línea, ¿vale? Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta saludos, luego. Saludos. Vamos a repasar en estos últimos minutos cómo fue la cosa a grandes rasgos en este rally de Sierra Morena. Como hemos dicho, la victoria, bueno, ya nos los comentaba Antonio Pérez, la victoria fue para el vigente campeón de España, el aragonés Cristian García, que con su Ford Fiesta R5 demostraba que ese título que conquistó el año pasado con el Mitsubishi no fue fruto de la suerte, no de la suerte, sino del potencial del vehículo, sino con su R4 que se ha confirmado ahora con otro vehículo diferente como este Ford Fiesta R5. Fue capaz de imponer su ritmo en los tramos clave del rally y eso fue lo que le dio la victoria, sobre todo en las dos pasadas de Cerro Vejuelas del sábado, en la especial más larga de aquella jornada de 24,66 kilómetros, y eso le sirvió para llevarse el triunfo en Córdoba por delante de los Hyundai i20 R5, que también han brillado a un gran nivel, los Hyundai de, en este caso, Surayen Pernia, que era el que quedaba en segunda posición a poco más de 8 segundos, y del asturiano Iván Ares, que con a más de 29 segundos se quedaba con la tercera posición del Scratch en este rally de Sierra Morena. La cuarta y la quinta posición fueron para dos equipos formados por hermanos. En principio, y dos parejas de hermanos gallegos, los hermanos Burgos, Pedro Burgos, al volante con su Skoda Fabia R5. Perdía 1 minuto 41 segundos con respecto a Cristian García, y Sergio Vallejo, en este caso, con Citroën DS3 R5, 2 minutos 9 segundos. Como ya saben, son pilotos muy experimentados y de los que van a estar ahí luchando por esas posiciones, por ese título de campeón de España en esta temporada. Decir que, en este año, decir que Cristóbal García y Antonio Pérez con el Ford Fiesta R5, octava posición del Campeonato de España, y en este caso, pues el sexto R5, sexta posición de los R5, del grupo de los R5, terminaba con una desventaja de 6 minutos 42 segundos, pues a poco más de 20 segundos del Porsche de José Antonio Aznar, que como nos comentaba Antonio Pérez, una diferencia que fue creciendo en la jornada del sábado con esos problemas en el motor. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, ya hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Volveremos mañana a partir de las 5:30 de la tarde con el resto de la actualidad deportiva, pero ya mirando a este próximo fin de semana. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.